examen, contraexamen, objeciones, incorporación de prueba material y uso de declaraciones previas. Las declaraciones previas hacen alusión a esta carpeta de investigación, a lo que ustedes van a encontrar y, cuando estén estudiando los antecedentes del caso respectivo, y se van a encontrar que hay algunas declaraciones que se han dado en presencia de policía de investigaciones o de carabineros. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta información que vamos a lograr incorporar en el juicio, o con la información que nosotros ya manejamos, que porque vamos a haber estudiado en los antecedentes del caso, en nuestro destino o la carpeta de investigación? Esta información nosotros tenemos que tener la capacidad de manejarla, de entregarla al tribunal. Y la forma de entregar esta información al juicio es a través del alegato de apertura y el alegato de clausura. En el alegato de apertura, y como les conté en el primer bloque, lo que nosotros tratamos de hacer es contarle al tribunal los hechos y cómo lo vamos a probar. Una promesa de prueba. El alegato de apertura lo vamos a ver más adelante, así que vamos a avanzar un poquito más rápido en esta parte. Pero sí, tener ojo con eso, que se tiende a confundir teoría del caso con alegato de apertura. No, son cosas absolutamente distintas. Teoría del caso es este esquema y el alegato de apertura es otra cosa, es una promesa de prueba al tribunal. ¿Por qué soy insistente con esto? Porque me pasó en el curso anterior que confundieron esos conceptos y lo noté cuando me entregaron el trabajo por escrito. Algunos me entregaron solo teoría del caso y no me entregaron el alegato de apertura. Otros me entregaron solo el alegato de apertura y no me entregaron teoría del caso. Hubo solo un grupo que logró distinguir ambos elementos. Me entregó su teoría del caso, así, y el alegato de apertura, que era la forma en que ellos iban a contar este relato al tribunal. También me lo preguntaron, por eso me adelanto un poco, no sé si ustedes surgió alguna duda, pero la teoría del caso lo van a manejar ustedes en su oficina, eso no se lo entregan ustedes al tribunal, eso es la estrategia de ustedes. Queda con ustedes. La teoría del caso la manejan ustedes al inicio y los acompañan durante todo el juicio. La teoría del caso no se cambia. Ustedes pueden tener múltiples hipótesis con esto, probablemente lo van a analizar cuando estén en su oficina. Sin embargo, una vez que resuelven y digan, este hecho para mí constituye tal delito y esta proposición fáctica creo y esto es lo que yo voy a probar con este medio de prueba que tengo disponible, esa es la que los acompaña durante todo el juicio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo manejamos nosotros la información del juicio? Esta que ya comprendimos cuando estábamos estudiando los antecedentes, en un primer momento, en la alegato de apertura, que su compañera de Dante se nos adelantó y nos preguntó ya en qué momento el tribunal tiene una primera aproximación con los hechos, que es este momento, en el alegato de apertura. En el alegato de apertura es cuando yo le cuento al tribunal y le hago mi promesa de prueba, le digo esto pasó y esto yo se lo voy a probar de tal manera. Así yo manejo la información que yo tengo. El tribunal no la conoce y por lo tanto en el alegato de apertura recién se entera quién es, qué conllevamos nosotros, qué delito en el que estamos nosotros o vamos a tratar de en definitiva, dependiendo de la posición que estamos, de probar o de votar si estamos en la teoría de la defensa y la participación, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser cualquier tipo de teoría aquí que ustedes vayan a crear dependiendo de la posición donde ustedes estén, ya sea desde el Ministerio Público o defensa, lo que ustedes van a defender. Y en el alegato de clausura, en definitiva, yo ya le digo al tribunal, tal como les indiqué al iniciar este juicio, yo aquí probé esto, probé esto otro, probé lo que pasó y ahí ya me hago cargo de la prueba rendida en juicio y la prueba que logré incorporar. Pero eso también lo vamos a ver al término del curso. Esa laminita o la preparación para escenarios diversos, vamos a volver después. Ya, aquí ya entramos de lleno en la teoría del caso. Nos adelantamos al principio, nos adelantamos cuando quise tratar de explicar qué es lo que significaba nuestra teoría del caso. Y aquí en las láminas ustedes van a encontrar esto que yo les conté, pero a lo mejor no lo van a encontrar tan claro, porque van a encontrar una serie no van a tener quizás tan definido lo que están. O sea, por eso yo me voy adelante, les voy a ir mostrando dónde lo van a encontrar. Hechos. Teoría del caso, hechos. ¿Verdad? Nos vamos a referir a los hechos primero. El juicio versa sobre hechos, etc. Teoría legal. Que nos adelantamos ya, ¿verdad? Teoría legal. ¿De qué se tratan las teorías jurídicas y los hechos? Esto solo para que ustedes tengan como, o se vayan haciendo este mismo esquema y lo vayan después ustedes visualizando en las presentaciones. La proposición fáctica, que es este puente entre los hechos que ustedes van a ver y la norma jurídica. La prueba. De todo esto que yo les adelanté al principio, ustedes lo van a encontrar aquí en la presentación que ustedes tienen ya en su celular por el momento. Vamos a ir viendo. Uno por uno. Bueno, los hechos yo creo que ya tenemos todo más o menos claro a qué nos referimos cuando hablamos de los hechos, ¿verdad? En el ejemplo que vimos de Doña Luisa Covarrubias, el tema Doña Luisa se ve enfrentada, ¿cierto?, es víctima a un delito de violación. Y nosotros vamos a tener que contar ese relato creando cuánta proposición fáctica sea necesaria. El rol de la verdad. También nos adelantamos en esta parte. Dijimos qué es lo que íbamos a hacer, si como abogados defensores conocíamos lo que había pasado, si en definitiva vamos a ir un poquito más allá, el problema que tenemos en definitiva con la ética profesional en la litigación no penal, tenemos el problema del delito de falso testimonio. Recuerden también que en el ámbito penal el imputado siempre tiene derecho a guardar silencio, esa podría ser perfectamente una teoría del caso. Es decir, mi representado va a hacer uso del derecho a guardar silencio. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con esto? En definitiva, va a ser el Ministerio Público el que va a tener que probar absolutamente todos los hechos que forman materia de la acusación. En materia de hechos, el análisis, y ya voy a hacer más tarea con esto, lo hacen ustedes en su oficina, cuando tengan la investigación, y determinen, en definitiva, por qué teoría se van a ir. ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando tengamos nuestros hechos? Explicaciones plausibles a los hechos y las alternativas. ¿A qué nos referimos con esto? Explicaciones plausibles que en definitiva ustedes siempre van a tener que buscar el fundamento o relacionarlo con algún elemento de prueba que ustedes puedan tener en la respectiva investigación. Explicaciones plausibles a los hechos. Esto pasó por tal circunstancia. Esto no pasó porque aquí mi representado se encontraba en esta situación. O esto pasó porque iba circulando por esta calle, etc. ¿Ya? Explicaciones plausibles a los hechos y alternativas. Y siempre, bueno, aquí ustedes lo van a poder ver, buscamos la interpretación más favorable a nuestro cliente, siempre teniendo ojo con el tema de la ética y el falso testimonio. Lo vimos también en la clase pasada, a lo mejor si tenemos por ejemplo algún delito sexual y que sabemos que no se va a poder probar un acceso carnal, quizás que pasa mucho en los delitos sexuales, cuando especialmente como este tipo de delitos contra menores, pensemos en uno de los delitos contra menores de edad, contra niños, niñas, adolescentes, que son cometidos usualmente en los núcleos más íntimos de la familia. Son delitos que se dan usualmente de forma sostenida y reiterada en el tiempo, en que usualmente las revelaciones de los niños son víctimas de este delito. En el caso de mujeres, por ejemplo, se produce cuando ya la víctima es adolescente y se revela, por ejemplo, por un estado de embarazo. Por ejemplo, ¿ya? Perfectamente, porque a lo mejor, claro, va a haber lo más indiciario de un embarazo, si tenemos un embarazo, evidentemente con una relación sexual. Ahora, el producto de ese embarazo puede haber sido producto de una violación o no. Va a depender. Si la niña en su relato indica que efectivamente la violaron y que la violó el tío, por ejemplo, el Ministerio Público va a buscar la prueba, va a crear su teoría del caso, todo el rol del relato de la víctima y todas las pruebas que pueda obtener. acceso carnal hubo, sí, si no, no habríamos tenido a una niña embarazada. Pero si nos situamos desde la perspectiva de la defensa, ¿vamos a poder probar que el acceso carnal lo cometió ese tío? Probablemente sí, un test de ADN, ¿cierto? Pero ahí, ¿cómo? Claro. No, ahí diría probablemente van a esperar el test del resultado del test para lograr determinar la culpabilidad. Pero, y en ese tipo de casos, el servicio médico legal, que es usualmente quien efectúa esta pericia, tienen asociadas, como todos los servicios públicos, ciertos plazos para entregar este tipo de pericia, y ya los niños tienen una protección en el ordenamiento jurídico y deben tener plazos más acotados. Sé que tienen algunos plazos más acotados respecto de estos delitos en que el género, en definitiva, es lo que está afectado como víctima de violencia en género. Están asociados a metas de gestión, más bien dicho. No sé si conocen todas las metas de gestión, los servicios públicos, pero varias metas, están varios plazos que tienen asociados a los servicios públicos, que están asociados a ciertas metas en las que los funcionarios en definitiva tienen un poco más de sí, en bono trimestral. Esto es un tema del sistema público, algo que a lo mejor pasa en el sector privado cuando venden, logran cierta cantidad de ventas que les dan un bono, aquí con el mismo servicio público, cuando se hacen plazos de tramitación usualmente distintas cosas. Ya, pero volviendo al punto, y saliéndonos de este caso de que en definitiva logramos acreditar que es una persona, una niña o un niño que es víctima de violación, que hubo un acceso carnal, y en que hay una develación, supongamos ya fuera del caso de que encontramos a una niña embarazada, supongamos que un niño devela se le devela a una amiga del colegio. Usualmente pasa eso, en la escuela, en los colegios, los niños relatan al profesor que, o de repente ahí la PDI hace un va bastante a colegio y hacen charlas, pero cuando están dirigidas a los niños hacen con títeres y cuentan qué es lo que pasa, cómo van, y ahí muchos niños develan. Pasa mucho que el término de estas representaciones que hacen con títeres, los niños se acercan a los profesores y develan. Supongamos un caso de esto, va a ser muy difícil que se logre probar en el acceso carnal. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sostener nosotros como defensa? Podría ser quizás un abuso sexual, porque a ese niño probablemente se le hace una evaluación pericial. Una pericia en definitiva para determinar cuán dañado está este niño producto de haber sido víctima de este delito durante tantos años, probablemente va a salir que hay un daño. Y se va a poder indicar, pero quizás nosotros, desde el punto de vista de la interpretación más favorable a nuestro representado imputado, podemos tratar de encasillar esto quizás en un abuso sexual o en una violación. ¿Entienden? Lo mismo pasa con su número de delitos. Acuérdense que el robo exige fuerza, intimidación. Ahí nosotros tenemos que ir viendo si se va a poder probar la fuerza de intimidación, a lo mejor podemos llegar a un hurto, etcétera, etcétera, etcétera. En la ley de drogas hay un montón de requisitos para los tipos penales. En, por ejemplo, delitos de trata de personas, que la conducta es captación, traslado, acoger a la víctima, llevarla, y un montón de circunstancias de comisión también a veces se caen porque no logramos acreditar ciertos elementos del tipo penal. Y así, un sinnúmero de delitos y de casuística en las que yo siempre tengo que buscar la interpretación más favorable a mi cliente, pero siempre teniendo presente el tema de la ética profesional, y que si sabemos que no vamos a poder probar en los casos, a lo mejor nos va a convenir de negociar. ¿Ya? También lo conversamos respecto a los hechos. En un juicio no siempre vamos a poder probar con exactitud o vamos a poder recrear o producir información relacionada con lo que vimos antes. Nunca vamos a poder producir la información en forma exacta, es decir, en forma exacta a cómo ocurrieron los hechos realmente. Por esto que es lógico, el juicio versa sobre hechos del pasado. Y es un sistema imperfecto de reconstrucción de lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, la teoría del caso que nosotros preparamos va a estar sobre nuestros No, lo que es que nosotros le estamos preguntando al tribunal y nuestra percepción de y quien en definitiva va a resolver cuál es la más cuál es la que en definitiva va a primar es el tribunal, conforme a los antecedentes y la prueba que se le presenta en el juicio. Lo que existe en definitiva en el juicio son versiones, y versiones que en algunos casos, y como es un juicio adversarial, el sistema adversarial, que fue lo que vimos también al principio de la clase, van a estar en contraposición. Y el tribunal va a tener que resolver cuál prima. Y de esto va a depender la absolución o la condena de una persona. El juicio, al fin del día, es un ejercicio estratégico. La teoría del caso es un ejercicio esencialmente estratégico. Es la estrategia que ustedes van a usar conforme a los hechos que tienen y los medios de prueba para defender y representar a la persona que está ahí en su oficina. Es todo estrategia. Más adelante vamos a ver que la estrategia pasa por definir a quién interrogo, a quién interrogo primero, con qué relato parto, a quién interrogo después, contrainterrogo o no contrainterrogo, qué le pregunto a esta persona, a qué testigo le voy a preguntar tal cosa. ¿Este testigo no? Porque este testigo de otro, por ejemplo, que yo, este testigo no es claro, este testigo no se expresa bien, ¿voy a utilizar o no voy a recurrir al informe de testigo? ¿Voy a incorporar o no voy a incorporar tal prueba? Sé que tengo este testigo, por ejemplo, consumidor, este testigo con antecedentes penales, ¿lo voy a usar o no lo voy a usar? Sabiendo que mi contraparte me lo va a impugnar, o no me lo va a impugnar, me lo va a contrainterrogar y va a sacar a lucir esta debilidad. ¿Qué hago en este caso? ¿Lo presento o no lo presento? Sé que mi contraparte me lo va a contrainterrogar. ¿Cómo hago si mi contraparte me lo contrainterroga? Etcétera. Todo este ejercicio es lo que ustedes van a definir cuando están elaborando su teoría del caso. Perfecto. ¿Sí? ¿En el interrogatorio el imputado puede guardar derecho al silencio? ¿El imputado tiene derecho a guardar silencio? Perfectamente, el juicio podría llevarse a cabo. Pero, por ejemplo, puede en el interrogatorio al imputado ahí prestar declaración y en el contrainterrogatorio guardarse. El imputado puede hacer uso de su derecho a guardar silencio durante todo el juicio. ¿En cualquier momento? En cualquier momento. A veces sí, a veces no. Lo que pasa es que si hace uso de su derecho a guardar silencio, no va a hablar ni en directo ni tampoco en un contrainterrogatorio. Porque es un derecho, es una garantía del imputado. Sí, pero si él quiere elegir en este sí, en este no. Sí, por supuesto, pero va a depender mucho también de la estrategia de defensa. Sí, que pensando, por ejemplo, que hizo un muy buen interrogatorio y en el interrogatorio quizá, en el contrainterrogatorio quizá... Podría no ser... También pasa mucho, bueno, las personas que están imputadas tienen derecho a guardar silencio y también tienen derecho a hablar en el juicio y pueden decir, bueno, en este momento yo quiero hablar. Eso también es... Aunque hayan hecho uso del derecho... Es un derecho, por lo tanto pueden renunciar a ellos cuando les estimen pertinente. Pueden haber dicho en algún momento, yo hago uso de mi derecho a guardar silencio, se puede desarrollar todo el juicio, puede haber escuchado todas las pruebas y al término puede decir, bueno, ahora renuncio a mi derecho a guardar silencio y quiero hablar. O solamente responder las preguntas de su defensor, pero no eso, significa. Eso solo pensando. Que tú querías decir. Eso, sí. Muchas sí. Gracias. Así puede ser, sí. Consulta, y bueno, lo que usted plantea, la teoría del caso, ¿está como relacionada al planteamiento de la fiscalía o del ente persecutor? Y en el alegato de apertura, tanto el ente persecutor como la defensa plantean su teoría del caso, cada cual, ¿o no? ¿O solamente el ente persecutor y el otro lo refuta? Cada uno plantea su teoría del caso. ¿A cada cual? Sí. El Ministerio Público plantea su alegato de apertura, que va a tener relación con su teoría del caso, ya. Y a su vez la defensa también está relacionado, exacto, que está relacionado con la isla, bueno, el Ministerio Público, yo creo que ya tenemos todo más o menos claro que el Ministerio Público va a tratar siempre... El Ministerio Público acusa, el Ministerio Público tiene que reunir las pruebas y tiene que tiene que reunir pruebas y tiene que mostrar el delito, ¿cierto? Y la defensa, y aquí me voy a detener porque lo hemos dicho varias veces, pero lo vamos a explicar con un monito. Vamos a borrar nuestra teoría del caso porque ya todos lo tienen más o menos claro, ¿cierto? Los elementos. El Ministerio Público, ya todos lo saben, ejerce la prueba de cargo, en definitiva. Ellos tienen que probar y tienen que derrumbar la presunción de inocencia, ¿cierto? ahora que están, uy, no le queda nada, ¿vale? Ya. Tenemos dos posiciones, ¿cierto? En materia de defensa. Defensoría penal pública imputado. Dos posibilidades. Defensa pasiva, resguardada en él. ¿Qué principio creen ustedes? Hemos hablado harto de esto. De inocencia. Exacto. Vamos a poner con otro color. Principio de inocencia. ¿Por qué? Porque como una persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, es el Ministerio Público el que va a tener que probar la existencia del delito, la participación criminal de este imputado al que yo estoy defendiendo. Por lo tanto, mi rol como abogada defensora en la teoría del caso podría ser perfectamente: mi imputado va a hacer uso, mi representado va a hacer uso del derecho a guardar silencio. Podría ser mi representado o el Ministerio Público no va a lograr probar, no va a poder probar la participación criminal de mi representado. Usualmente, si yo estoy de respectiva en la defensa, no lo voy a decir mi representado, porque yo tengo que tratar de humanizar a esta persona. No le voy a decir, si yo estoy de una técnica que vamos a ver un poco más adelante, pero si yo estoy de la perspectiva de la defensa, no le voy a decir mi representado, le voy a decir de Juanito B. ¿Cómo se llama? No van a poder lograr la participación criminal de Juanito Pérez. ¿Y en qué se va a centrar mi teoría del caso? Que esto que yo he trabajado en mi oficina, este cuadrito, se va a centrar en atracar la prueba que probó el Ministerio Público. En si me presenta el testigo directo, en contrainterrogarlo, en definitiva, cuestionarle lo que preguntan, atacar la credibilidad, atacar la prueba. ¿Ya? Esa sería una defensa pasiva. En definitiva, el principio de inocencia. En eso me amparo, en que el Ministerio Público tiene que probar y yo voy a atacar toda la prueba que hizo. ¿Ya? O haciendo uso de mi derecho a guardar silencio. O una defensa activa. Una defensa activa, que significa que yo, como defensa, estoy planteando una tesis alternativa. ¿Qué podría ser? Hurto y el robo y el eco, que sea por un hurto. Por ejemplo, podría ser eso. Podría ser en el caso de un asesinato. Podría decir que no tuvo participación. Podría decir que no tuvo legítima defensa. Podría decir, mira, en el libro. ¿Alguien imprimió el libro? Sí. Mira la página 167. El ejemplo. En un caso de homicidio, la evidencia del fiscal va a mostrar que después de una pelea verbal violenta, un hombre identificado por unos testigos como el acusado disparó a la víctima. Como defensor, su teoría puede ser una de las siguientes: A. El acusado no es el que disparó, la identificación. B. El acusado disparó a la víctima, pero fue justificado en defenderse, la defensa propia, entre paréntesis. Y C. El acusado disparó a la víctima, pero no se puede considerar el asesinato un homicidio porque no hay premeditación, etc. Ya ven, ahí en ese ejemplo, ese libro, el libro de que también acompañamos en el WhatsApp, tiene un montón de ejemplos prácticos de ese tipo. Por eso es bueno que también lo vayan repasando y leyendo. Les van quedando más claro. Defensa activa, tesis alternativa. Ahí nos daba tres hipótesis. ¿Cierto? La primera era que no tenía participación. No. Que claro, no es el que disparó. No lo van a poder identificar, no sé qué. Y probablemente, si yo sostengo esta teoría del caso, voy a tener que buscar pruebas. Y por eso es que aquí hablamos de defensa activa. Porque yo como defensa, aun cuando tengo el principio de inocencia, si yo sostengo una tesis alternativa, mi teoría del caso, si dice que él no fue el que participó y que disparó a otra persona, voy a tener que buscar pruebas de eso. Podría ser, no, ¿sabes que mi representado no es el que disparó? Porque en el momento en que ocurrieron los hechos, mi representado se estaba comprando un café en la cafetería de la Universidad Andrés Bello. Esa va a ser mi teoría del caso, la coartada. Cerrada. A esa hora, claro, a esa hora, en ese lugar, mi representado no estaba en el lugar porque se estaba probando un café. Entonces, mi proposición fue que diría que los hechos hora tanto, en medio de prueba. Que a esa hora, Juanito Pérez estaba comprando un café, en medio de prueba, que podría ser las otras personas que estaban en la cafetería, a lo mejor hay una cámara en la cafetería, etc. Y así vamos, vamos, vamos, y eso se supone una defensa activa. Yo creo una tesis tentativa y busco en mi teoría del caso cómo probarla, versus la defensa pasiva es la que me amparo solo de principio y inocencia. Pues ahora, pero yo, lo que corresponde a la defensa activa, yo puedo generar diversas hipótesis, o yo tengo que respaldarme en la hipótesis más contundente, digamos, porque se supone que yo genero la hipótesis y después tengo que basar en la acreditación de la hipótesis que dices. Exacto. Tú, probablemente cuando ustedes estén en su oficina y se vean enfrentados a este tipo de situaciones, van a tener, como bien lo dice su compañera, una serie de hipótesis, distintas hipótesis de cómo elaborar la teoría del caso. Estratégicamente, acuérdense que esto lo hemos hablado, la estrategia es la palabra clara. Estratégicamente. Y como ya sabemos que yo voy a lanzarme con la teoría del caso y con los hechos, con lo que yo voy a poder probar, tengo que asociar cada una de esas hipótesis al medio de prueba que tengo disponible. La que sea más plausible, más lógica, más coherente, con la que tenga más medio de prueba, es la que yo voy a escoger. Debo coger yo escojo una y me voy por ese camino a toda mi teoría del caso y hago mi esquema, hechos, teoría jurídica, proposición fáctica, medio de prueba. Ya, si ya veo, en un caso supuesto, si ya veo que la hipótesis que yo escogí quizá no tiene, o me la botaron, no sé, yo podría formar otra hipótesis, o ya soné al momento que yo escogí una hipótesis y la relacioné con la prueba, ya tengo que darle hasta el final con esa. En el caso del Ministerio Público, y eso lo se ha preguntado bastante, en el caso del Ministerio Público, la teoría del caso, en principio la respuesta es ¿listo la teoría del caso? Bueno, y sigue con eso. Pero la verdad es que los hechos es del Ministerio Público, como antes están en etapa de investigación, porque podría ser desformalizado, ¿no se acuerdan que conversamos también en la clase pasada de la investigación, de la formalización de la investigación? Hasta el momento que plantea acusación, podría eventualmente cambiar una teoría del caso. La acusación se hace por escrito, se hace por audiencia, etc. Pero ojo también. En la formalización. Lo que pasa es que son dos cosas distintas. La formalización de la investigación y otra cosa es la formalización. Acuérdense que la formalización de la investigación, que ustedes todavía no han pasado, no están con procesal penal, pero lo van a ver. La formalización de la investigación es la comunicación en presencia del juez de garantía, requisito esencial en una audiencia, pero en presencia de que este juez de garantía que yo digo cómo investigar. O sea, necesito una audiencia, formalización de la investigación. Pero eso es la formalización de la investigación, comunicación en presencia del juez de garantía de que se está llevando una investigación en su contra. Eso es. Y ahí yo le formalizo, le comunico a usted que lo estamos investigando por el delito de prevaricación, de tráfico de droga, de tal. Eso es la formalización de la investigación. Una investigación formalizada puede durar como plazo máximo 2 años. Ya desde que se comunica esto el presidente juez de garantía al diputado. Y otra cosa es la acusación. El Ministerio Público, después de haber llevado a cabo todo este proceso de investigación, puede determinar formular una acusación. Y si lo determina, formula una acusación particular y se hace una audiencia y se prepara la ley, etc. Ojo, que también lo van a ver cuando vean procesal penal. En procesal penal hay un principio que se llama principio de la congruencia. Es fundamental que el Ministerio Público, si el Ministerio Público, la formalización, la acusación y la sentencia tienen que referirse a los mismos hechos. ¿Ya? Creo que es el 351, no me quiero. Con detalle procesal penal, son normas de procesal penal. ¿Por eso lo van a ver con un oficio táctico? No, no, no. Es que ahí puede ser una teoría del caso, por ejemplo, que no es autor y que es cómplice, ahí va a depender. Va a depender de qué teoría del caso le usted va a sostener, porque la teoría del caso de la defensa también podría ir por el lado de la participación criminal. El Ministerio Público también podría decir que esta persona es autor o que tal persona fue cómplice o encubridor. Y de acuerdo a las penas asignadas a autor, cómplice o encubridor, son inferiores en un grado, según la determinación de pena que tiene el Código Penal. Entonces, a lo mejor, su teoría del caso podría ser también que esta persona no es autor del delito, sino que es cómplice o encubridor dependiendo del caso. Pero eso ya no se podría cambiar durante el curso del juicio. No, porque uno al momento de establecer la norma de la teoría del caso, uno dice inmediatamente si es autor, es cómplice o encubridor, porque lo tiene que fijar en la norma jurídica. Y de hecho, exacto. Profe, ¿ya viste las noticias que, por ejemplo, se le cambia la calidad al acusado, por ejemplo, de homicidio frustrado a homicidio consumado? Porque la persona se muere en el hospital. Esos son una cosa es autor, cómplice o encubridor, que es participación criminal, y otra cosa es el iter crimini, que es el grado del delito, que en definitiva un delito puede estar en consumado, enfrentado o sentado. Y eso depende del grado de ejecución del delito, no tiene relación con la participación criminal, que es autor, cómplice o encubridor. Y todo eso depende, muy a grande rasgo, porque aquí ya nos metemos en materia de derecho penal, depende en definitiva del resultado. El delito consumado es aquel en que el resultado se produjo. El delito frustrado es aquel en que el imputado da principio de ejecución del hecho, pero este no se ejecuta por una o más circunstancias diferentes. Pero en el delito frustrado, la persona ejecuta la acción completa, por ejemplo, en el homicidio matar. Yo voy, apunto a su compañera y le disparo, pero por ejemplo el resultado no se produce porque se cruza aquí él, como guardaespaldas, se cruza y no le logro matar a ella. O puede ser porque no tenía balas, o puede ser... Pero yo ejecuto la acción completa. El delito se frustra, no se produce el resultado, en definitiva por una circunstancia distinta a su voluntad. Y el tentado en esa relación con que esta acción, por ejemplo el que mata a otro, no se ejecuta de forma completa. Yo, por ejemplo, digo, voy a matar, saco la pistola, apunto, pero viene su compañero y me empuja y no logro disparar. Ahí podríamos hablar de tentativa. Pero eso va a depender de la teoría del caso, porque ahí dependiendo del caso que a usted le presente, claro, va a tener que tomar ahí una decisión en su oficina, en el trabajo que va a hacer en su oficina. De cómo lo... Yo creo que lo que se refería a Sebastián es, por ejemplo, si quedó con una persona que quedó grave, de disparo, le disparó el corazón y falló un disparo para el pulmón, pero finalmente no murió en algún momento y después en el hospital esta persona ya no es frustrado, sino que quedó en estado consumado y porque murió. Y la calificación del delito tipo penal que pasa, o sea, el estado del delito se transforma en el proceso del juicio, ¿cierto? Sí, se cambia, sí, pero que sí muta. En este caso, por ejemplo, podría ser lesiones graves, gravísimas, partir claro. Por eso, porque no es capacitado para el trabajo y eventualmente si la persona fallece, pasaría a monovisita. Claro. Sí, yo creo que eso partió con... Oye, un montón de casos en que eso ha pasado, seriamente, sí. No, pues evidentemente cambia porque el resultado es distinto, claro. Por otro tipo penal, tengo que probar otro supuesto, etcétera. Por ejemplo, ya de partida, el elemento subjetivo también entra ahí a jugar un rol importante, porque es lo que quería hacer el sujeto, tenía dolo de matar, tenía dolo de lesionar, porque en ese mismo ejemplo, por ejemplo, el que puso su compañera, si esta persona dispara pero no se produce el resultado, podríamos decir, y ahí ya tiene que haber el juego de las penas, a lo mejor el homicidio frustrado va a tener una pena inferior o superior, dependiendo de si estamos en una lesión grave, gravísima o no. A mí me tocó un caso que, por ejemplo, que se debatió mucho fue una persona de Talca, que me tocó ver como dijiste. En Talca era una persona que circulaba por la calle y estos delitos que uno nunca se imagina que iba a ver. Pero ve, pasan. Y le pita, eran dos personas, dos hombres, y uno le dice, oye, tengamos relación, una cosa así, y esta persona se niega. Y en definitiva lo ataca con un cuchillo. Y la discusión estaba si. se constituía en delito de castración, porque esta persona, si mal no recuerdo, perdía el escroto, no me acuerdo, pero no se producía el resultado porque no se había cercenado completamente, sino que solamente había quedado, se había cortado una parte. Entonces, ese fallo, me acuerdo que salieron, bueno, súper discutido, porque la discusión estaba esa, o era mutilación o castración, o era definitiva la mutilación de un miembro importante, no me acuerdo cómo se llama ese... Sí, creo que lo discutimos el pasado. ¿Lo vieron otra vez? Ya. Sí, porque eso fue súper debatido, porque la Corte sostuvo una posición y después la Suprema sostuvo otra. Y así pasa en la casuística. Por eso yo les di a lo mejor ejemplos más simples, que son de violación, abuso sexual, de robo... Bueno, ¿qué dijo la Suprema? De robo... castración. Pero voy a buscar esos fallos mejor, porque no, ahora como me lo preguntaron así no los tengo, pero lo esto fue mi examen en el magíster. Así que lo vamos a buscar. A ver si lo encontramos. Le voy a darle un correo impreso porque es un fallo antiguo. Y la Corte tuvo una posición y después cambió la Suprema. Pero de eso depende muchas veces la pena que se asigna y probablemente así fue también la teoría del caso. Planteada, volviendo ya a nuestra materia, planteada por abogado defensor y planteada claro. También, exacto. Y lograr dar cuenta lo indicado por la parte de apelación. Claro, la teoría de... No, pero es que la teoría del caso depende de ustedes, fíjense en ese mismo... Si yo estoy desde la teoría, desde la perspectiva de mí... supongamos que nosotros estamos por la defensa. Evidentemente voy a escoger el delito que tiene una pena más baja asignada. Y por el contrario, el Ministerio Público o la institución que se quiere ello, o el abogado particular dirigente, va a escoger la pena más, el delito que tiene una pena más alta. Siempre y cuando tenga los medios para probarlo, porque ya sabemos que no nos vamos a lanzar con una teoría del caso que no voy a poder probar. Pero así pasa en una infinidad de casos. Pero al final, en el ejemplo que dieron acá adelante, que estaba, era homicidio frustrado y después falleció. No, hay cambio. Ahí hay cambiar la teoría del caso. Claro, porque ahí ya tengo otro resultado. Yeah. O sea, de hecho, de partida, en lesión de grave gravísima, yo tengo que probar la lesión y aquí ya no tengo un lesionado, pero ya tengo una persona fallecida. Ahí cambiamos de tipo penal. Ahí cambia norma jurídica. Entonces, como que ahí se reinicia todo. Claro. Yeah. Ahí tengo que reformalizar. Tengo por este principio de congruencia, tengo que reformalizar la investigación. Tengo que informar que a consecuencia de este nuevo probablemente tendría que hacer otra imposición, etc. ¿Ya? Y ahí entra otro juego de... Ya. ¿Por qué nos fuimos tan lejos? ¿Cómo llegamos a esto? Sí, ¿cómo llegamos a esto? Vamos al juicio y los hechos, ¿verdad? A los relatos. ¿Qué es lo que existe? Versiones que están en competencia, que en definitiva el tribunal va a tener que determinar cuál aplica y lo que hablamos respecto a la estrategia. La prueba no habla por sí sola. La prueba es la que ustedes me van a presentar al tribunal y a veces un medio de prueba puede ser perfecto, pero... Quien presenta la prueba y quien lo interroga son ustedes, son los abogados. Así que los abogados ahí tienen un mar enorme para recurrir. Por aquí leí una frase que me gustó. Se las voy a leer para que vean. Audiencias de autoapertura están disponibles en el PEJUR como para escuchar las audiencias de autoapertura. ¿Sí están disponibles para escuchar los audios? Los audios sí, creo que no. Lo que puedes encontrar son las actas de audiencia. Las actas de audiencia y algunas, porque algunas están como audiencia reservada. Sí, pues, sobre todo en el ámbito penal. aquí dice, bueno, lo que le he dicho todo el tiempo, los juicios se ganan en la oficina y no en la corte, ¿ya? Antes de realizar el juicio, el abogado debe planear y preparar el caso. Y aquí, el litigante en el juicio oral debe narrar y persuadir, y para ello debe preparar su caso. El abogado es un mensajero de cierta información, y no importa qué tan bueno o significativo sea el mensaje. Si el mensajero es malo, el mensaje no llega. Así que ojo aquí con el rol que nos corresponde a los abogados y a los abogados. Por eso es importante conocer estos cursos, manejar las pruebas como nosotros lo que entregamos es un sistema de información. ¿Ya? La prueba. ¿Qué prueba es la que yo voy a ofrecer en esta teoría del caso? No cualquier tipo de prueba, la prueba que yo ofrezco es evidentemente la prueba que va a ser útil a mi teoría del caso. La prueba debe ser ofrecida al interior de un relato, al servicio de una versión para la cual se ofrece. Por lo tanto, y que también tiene relación con lo que preguntaba su compañera, en la teoría del caso que yo voy a escoger dentro de toda esta lluvia de ideas que tengo al momento en que me llega este caso, yo digo, aquí puedo decir esto, puedo decir esto otro, puedo decir esto otro, puedo decir el otro, inmediatamente comienzo a revisar la prueba y veo que la prueba que me sirva al interior de mi relato. Construyo esa versión y convenzo al tribunal. La prueba tiene que ser fuerte, tiene que tener relación con otra prueba que voy a presentar, tiene que ser coherente y tiene que ser clara. Y finalmente, y es muy probable que el tribunal escoja la versión que sea más creíble, la más apegada a esta realidad que estamos tratando de construir, y a la prueba que me permite acreditarla. ¿Ya? El tribunal se va a fijar mucho en la prueba. Eso es lo más importante que ustedes van a tener cuando hagan el ejercicio de crear su teoría del caso, van a ver cómo lo relaciona con su lo conversamos, vamos a terminar con esta lámina para que se queden tranquilos, ¿ya? Pero esto ya lo vimos. ¿Cómo vamos a construir una historia persuasiva? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué elementos tenemos que tener? Es súper importante la parte del revés. Esto. Que sea simple y que sea fácil de creer. Yo no voy a partir con mi alegato de apertura, aquí me fui a otro tema, el alegato de apertura, no lo puedo yo decir usando palabras rimbombantes y usando cosas de un lenguaje simple, yo voy a tratar de explicar qué es lo que pasó, cómo lo voy a probar, etc. Y por eso, mi teoría tanto jurídica como la teoría fáctica, siempre es una teoría lógica. Los hechos que yo voy a probar, los hechos que voy a sostener, son hechos en táctico penal. Es algo siempre, es simple, lógico y coherente. Se sugiere también partir desde la clausura, es decir, qué es lo que yo creo que puedo o quiero poder acreditar en juicio, que eso también yo creo que ya lo tienen medianamente claro, ¿verdad? La teoría del caso siempre dice relación con lo que yo puedo y voy a lograr probar con los medios que tengo ahí. Estrategia, de acuerdo a la estrategia que yo voy a armar en mi teoría del caso, va a ser de acuerdo a la prueba disponible. Prueba disponible, la prueba que tengo ahí. Prueba lícita. Tengo que analizar las fortalezas y las debilidades, que también lo vimos. ¿En qué todo esto a mí no se me va a caer por tal cosa? Mi debilidad está en esta área. Tengo que anticiparme a la debilidad. Lo vimos también en la clase anterior, nos cuestionamos. Si yo sé que esto, en esta parte estoy débil porque tengo este testigo que quizás no es idóneo, que me lo van a atacar porque es consumidor, porque tiene delitos, por ABC motivo, ¿qué hago? ¿Lo oculto? ¿Lo guardo? ¿Me lo reservo? ¿No lo digo? ¿O al contrario, me hago cargo, anticipo esta debilidad? Y lo conversamos para los que no estuvieron a propósito del debate presidencial. ¿Se acuerdan que el actual presidente sacó, dijo que van a sacar la droga? Y acá está mi test de droga que yo dije que no. Él se adelantó. ¿Ven? Estratégicamente se adelanta, dice me van a dar el hijo que yo soy consumidor. Y él se adelanta en un debate presidencial y muestra aquí está mi test de droga y yo no soy consumidor. Algo así nosotros podemos hacer adelantado en nuestro cuestionario. Si sabemos que en definitiva vamos a presentar un castigo que, por ejemplo, tiene un historial de consumo problemático de drogas, perdón, nosotros podemos adelantarlo y sabiendo que tenemos una debilidad en su testigo, podemos acompañar nosotros ahora ofreciendo, no pidiéndolo como nos preguntaba, pero nosotros ofreciendo y acompañamos desde drogas que indique que lleva 2 o 3 años ya sin consumo, por ejemplo. Y así un sinnúmero, si tenemos una persona que tiene algún delito, por ejemplo, hace 10 años atrás, me decís, pero bueno, acompañamos la certificación de antecedentes, la última condena que tiene hace 10 años atrás, o sea, de qué estamos hablando, que la persona está reinsertada, etc. Y me hago cargo de eso. En mi teoría del caso, ¿ya? Me anticipo la debilidad. Y también, en mi relato, debo definir la orden de presentación de las pruebas, porque en este caso voy a partir, a lo mejor me conviene partir por la víctima, para crear un impacto. Más adelante vamos a ver una teoría dentro de esta estrategia para construir los casos. Hay una teoría que se llama como de la relevancia, principio de la relevancia, que sostiene que en definitiva la gran mayoría de las personas ponen atención al término, perdón, al principio y al término, no así en el medio. Por lo tanto, se recomienda por estos autores. En definitiva, partamos con la prueba que va a generar mayor impacto al principio. Las preguntas también, y así. Orden de presentación para foco, para impacto, etc. Y nos vamos a quedar con la teoría jurídica para la próxima clase. Pepe, yo tengo una duda. Aquí cuando, ya, siento que todo parte con el alegato de apertura, y usted dijo que se hacía como un resumen más o menos de lo que íbamos a hablar, como para poner... como para ir contando lo que estamos hablando. Ahí también se señala, por ejemplo, los testigos que voy a tener, las pruebas, o eso se va desarrollando ya en... Sí, tú puedes, pero no es necesario que diga, o sea, por ejemplo, yo te invento, bueno, hoy día vamos a probar que... ¿no? Felipe. Que Felipe fue víctima del delito de robo, lo voy a probar con declaraciones de testigos, con la declaración del carabinero Tante, con algo así. Ya no es necesario que tú enuncies al testigo, está dando domiciliado a otra parte, no. Si es una promesa, prueba que tú le haces al tribunal. ¿Ya? Creo que tengo unos videos así con alegato de apertura. Cuando lleguemos a la parte del alegato de apertura, le vamos a mostrar unos videos de cómo. Porque también el alegato de apertura tiene ciertos elementos importantes que ustedes puedan también incorporar a la hora de confeccionarlo y de hacerlo. Porque es la primera aproximación de los hechos al tribunal. Ustedes le cuentan ahí al tribunal qué es lo que pasó y cómo lo van a probar. Entonces es de un valor impresionante prepararlo bien. ¿Ya? Pero todavía no llegamos al alegato de apertura. No adelantemos porque no quiero que me pase la vez anterior que se me confundieron después. Estamos en teoría del caso todavía, ¿ya? Ya pues, nos vemos entonces el próximo lunes. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, profe.